Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma, en el frente de batalla, allí tienen una fonda. En el frente de batalla, allí tienen una fonda. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa paisa, ¿qué quieres para comer? ¿Ves qué lindo te vele que es encontrar canciones que nos gusten a todos y no hacerle sacar los auriculares a nadie? Que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son muy buenos estos pibes. Se llaman El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban. Está, los pueden, busquen una página en la que pueden escuchar y descargar estos temas de resistencia y de la Guerra Civil Española. Habíamos hablado alguna vez, la última vez que los vimos, de que se vengan alguna mañana al Enredando. En el tren que va a Madrid se agregaron dos vagones, uno para los fusiles y otro para los cojones. Uno para los fusiles y otro para los cojones. Al llegar a Barcelona, lo primero que se ve. Dura como 10 minutos el tema, pero la verdad es que vale la pena, ¿no? Se agregaron dos vagones, uno para los fusiles y otro para los cojones. Parece Fantino ya remarcando. Repetime eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es, violinista? ¿Cómo es? Vos estás diciendo que había un vagón para. Los perros fascistas sentados en el. ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo? Es muy bueno que digas eso, ¿eh? Es muy bueno. Pasarela. Aunque me tire en el puente y también la pasarela, me verás cruzar el Ebro